prenda el radio. Advertencia. RCA, Radio Comunicación Activa, Originaria Medios y esta emisora presentan. Vamos a comenzar. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Relájate. Disfruten. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres. Dos. Uno. Despierta. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. El faro del fin del mundo. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Disfruten. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de Faro Sur comenzando en este año 2024. Así que, por supuesto, una alegría enorme de poder retomar las emisiones ya a través de Radio Tacuabé, en radiotacuabé.bo.uy. También a través de Horizonte FM para la ciudad de Paysandú, para La Bruja de la ciudad de Melo, para la radio La Candela de Tacuarembó, para la radio Sentipensares y también para la radio Manganga. De esta manera vamos a estar dando comienzo a una nueva temporada, si se quiere, un nuevo ciclo, y es bien importante y simbólico estar arrancando este nuevo ciclo desde el corazón de la banda oriental, desde el departamento de Durazno, en la ciudad de Sarandí del Yí, posterior a lo que fuera el campamento Charrúa, en homenaje a lo que fuera en recordatorio, y también también hay que decirlo que es una instancia de encuentro, y por lo tanto es un encuentro que nos permite también celebrar el encuentro mismo, la vida, la resurgencia indígena de nuestro país, la pervivencia de nuestra cultura originaria en este territorio, y siempre entonces, como les digo, además de conmemorar, además de recordar, estos círculos son también círculos de celebración. Por todos estos motivos, realmente estamos bien, pero bien contentos, alegres de estar comenzando este nuevo ciclo. Así que vamos a ir de una a algún tema que nos permita mover el cuerpo un poco. El tema bailar, y vamos a retomar esa costumbre para quienes ya escuchan este programa hace tiempo, de poder, digamos, darnos a la danza antes de la danza de las neuronas, digamos, del titilar de los piensos cientos. Además, otro motivo de celebración que tenemos que decirle es que mientras estamos realizando la grabación de esta entrada a este Faro Sur en la ciudad de Sarandí del Yí, en Durazno y en gran parte del territorio de la banda oriental, está lloviendo. Soy el fuego del volcán, soy la flor y soy la espina, soy la tina y soy alza. Soy el llanto de la madre que se esconde en soledad, soy las voces de las hijas que se fueron sin callar. Agua que cae y que llueva, el abrazo de la abuela. Vamos a bailar. Porque juntas somos fuertes, porque juntos somos más. Agua que cae del cielo, el remedio del abuelo. Agua va a caer, agua va a mojar, y bajo el aguacero vamos a bailar. Bailándonos la vida al son de la negra sosa. Volver a los 17, rompernos las amarras en poemas, desnudarnos cantando a Violeta Parra. Pa' que muera el patriarcado, pa' que sepas mi verdad. Honrar nuestro pasado, ni una menos, ni una más. Baila para que valga la pena. Ni una menos, ni una más. Baila para...